masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Pele billetera, junte la chirola y saque bien la cuenta. Con la cumbia de la inflación, con la cumbia de la inflación. No tengo tarjeta, no tengo chequera, rompí la casilla pa' pagar las deudas. Con la cumbia de la inflación, con la cumbia de la inflación. Sube, suben los precios, el sueldo no. Sube, suben los precios, el sueldo no. Pero no me suban, no me suban la cerveza, no me aumenten el vino, por favor. Sube, suben los precios, el sueldo no. Muy buenas tardes, arrancamos el primer programa de lo que sería Cumbia Masiva. A mi lado está Belén Canuti. Hola Belén, ¿cómo estás? Muy bien, Belén Garuti. Belén Garuti. Me cambia la identidad. Y con nosotros también está Mariano Félix. Muy bien. Muy bien. ¿Quién les habla? Sebastián Ovalle, en principio. Que en principio iba a ser producción, pero ahora estamos dando una manito para arrancar acá. Atrás del otro lado de la pecera está Juancito como operador y también está Kimei Figueroa haciendo la parte de producción y la parte de todas las redes sociales que van a andar girando ahí en este nuevo programa que empezamos con muchas ganas. Sí, estamos muy ansiosos. Kimei en realidad va a estar de este lado, pero estamos haciendo como la adaptación tipo del jardín. Vamos de a poco a hablar un poquito, va a ir, venir, va a ser así. Y bueno, nos está sacando fotos acá a Melina, que después vamos a hacerle una entrevista. Más sí. Adelante por la cátedra que se viene el viernes de Virginia Volten, que más adelante les vamos a estar contando. Bueno, la verdad que muy entusiasmados, ¿no? Hace rato venimos charlándolo, está dando vuelta esta idea, viene madurando y bueno, arranca con todo, espero, ¿no? Sí, no sabemos qué puede salir de esto, porque es una unión muy, muy complicada y muchas veces puede ser tirada de los pelos, pero no, la idea es que de esto sea una síntesis de lo popular, digamos, cruzar la economía con la cumbia. Así es. Es lo que vamos a intentar en estos programas de aquí a fin de año, luego vamos a ver cómo sigue. Claro, la gente nos pide explicación, ¿qué es ese programa que van a hacer esta mezcla sí. Cumbia masiva? ¿Qué significa? Y se lo vamos a ir respondiendo a medida que transcurran los programas. No vamos a darles una larga introducción a nuestro programa, sino que se van a ir enterando a medida que vayan transcurriendo las notas, las entrevistas, las bandas de música, así que sean pacientes. Tenemos vía de comunicación y tenemos una cooperativa compañera que nos va a estar acompañando en estos programas así y es. Que vamos a lanzar lo que sería el primer sorteo, que es así por es. Una promoción 1, que es una fugaceta, una musarela y una especial. ¿Cuál es la consigna? Es así, ustedes nos tienen que responder, encima esta, ¿cómo se llama? ¿Qué pizza cooperativa, no? Sí. Bueno, esta consigna del día y esta respuesta que tienen que responder rápidamente y después vamos a sortear es ¿qué personaje, digamos? A ver si tengo que hacer, entienda, claro. Tengo que redactar bien la pregunta para que ustedes puedan decirme bien la respuesta, ¿no? A ver, ¿qué firma de qué personaje cantante de cumbia, sí, se ha tatuado un fanático suyo y esa firma era errónea? Sí, después vamos a dar bien la explicación de toda la historia de eso. Pero bueno, ¿a quién cantante se tatuó la firma, digamos? Y ustedes no tienen que decir quién. Y si pueden contar un poco de la historia, sería mejor. Para que haya información, ¿cantante varón o mujer puede ser? También. ¿Cantanta o cantante? Efectivamente. Así es. ¿Y dónde lo podemos hacer? ¿Las vías de comunicaciones cuáles Exacto. son? Exacto. Nos pueden llamar al 451-6917 o nos pueden mandar un correo electrónico. Radio Nauta, que es Radio Nauta, y la página de Facebook del programa que no me acuerdo cuál es. Que se llama Cumbia más IVA. Exacto. Aclaremos que no es una fanpage, que es el que vos le pones me gusta, sino que sería una persona esto. Queremos que seas nuestro amigo, no queremos que seas fan. Queremos que seas amigo nuestro, no nos gusta. No, eso, diferente. Somos alternativos. Y ahí le queremos agradecer a Melissa Mac, una compañera de Arte del Ataque, que nos ha hecho el flyer hermoso, que ha sabido entender, digamos, nuestra idea del programa y nos hizo un hermoso flyer. Así que le agradecemos infinitamente a Melissa, que seguramente va a venir al programa algún día a saludarnos. Así que estamos. Y también tenemos el Twitter de Radionauta. ¿Cuál es, Eva? Que no llego a leer. El Twitter es Radionauta FM. Lo usamos poquito, digo, pero bueno, es como que el Twitter es una herramienta nueva para muchos y muchas. Claro. Vamos a investigar qué sucede en eso y vamos a ver qué sale. Exacto, exacto. Pero bueno, respondiendo a la consigna, ¿qué pasa con ese cantante? ¿Quién es ese cantante o esa cantante que se han firmado? Y bueno. Con la cumbia de la inflación. Las manos de todos los negros cumbieros arriba y dice. Las manos de todos los negros cumbieros arriba y dice. ¡Richard! ¿Sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Seguimos con cumbia masiva. Tuvimos un pequeño problemita de técnico, pero ya lo solucionamos. Recuperó la voz Mariano. Acá estamos, A ver, ¿se escucha Mariano? Está bien, sí, no. Sí, ahora buenísimo, se escucha, vamos, buenísimo. Era para que nos llamen, querían que nos den un cariño. Claro, que nos... para ver si gente escuchando. Claro. Parece que hay porque llegaron como 200.000 mensajes en un segundo. Sí, gracias chicos. Buenísimo, gracias a todos y todas los que nos están escuchando. Vamos a hacer lo mejor posible. Arrancamos con las noticias económicas de la semana. Sí, tenemos un par de noticias que son importantes para charlar hoy acá en Cumbia Masiva, que son una, primero y principal, acaba de decretarse la suba del salario mínimo vital y móvil hace un par de días. Se acordó en el Consejo del Salario un aumento del 31% en el valor de este llamado SMBM, que llegaría para principios de 2015 a los 4.716 pesos. Bueno. Ah, ahora sí, con esto... ahora me compro 3 kilos de pan, ahora sí. La actualización de este piso, digamos, para el conjunto de los salarios en la Argentina se va a hacer en dos partes. Estamos como que ahora nos estamos acostumbrando, no nos parece raro, pero estamos acostumbrándonos a que cuando hay un aumento, una actualización de un sueldo, digamos, en general de los sueldos en las paritarias, etcétera, estos aumentos son en tandas, no son de una y para hasta la próxima vez, sino en etapas. En este caso, exactamente. Parece que esto se ha convertido en algo normal. Y esta actualización, bueno, involucra a un conjunto más o menos importante de trabajadores, pero no muchos en comparación con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en la Argentina. Un poquito menos de 300.000 trabajadores y trabajadoras van a recibir este aumento en lo inmediato, a principios de septiembre, con el sueldo de septiembre que se cobra a principios de octubre. Y acá hay que ver algunas cosas que son interesantes para pensar, digamos, la relevancia de la idea del salario mínimo, ¿no? Porque justamente tiene tres palabras, tres términos que son importantes, ¿no? Que un poco estuvimos conversando al principio. Es mínimo, es vital y debería ser móvil. Claro. Está, digamos, como que debería cumplir estos tres requisitos, ¿no? Mínimo es ese precio. Es mínimo porque la plata mínima es, digamos, ¿no? Por lo bajito, digamos, claramente es mínimo, digamos. Uno lo compara con lo que se necesita para vivir en Argentina y la verdad que no parece ser demasiado vital, claramente. Ahora, a ver, la cuestión del mínimo, ¿por qué tiene lo de mínimo qué quiere decir? Debería ser el salario más bajo que cualquier trabajador o trabajadora en Argentina cobrara, digamos, ¿no? Esta sería como la pauta de que es el mínimo salario, digamos, que una persona va a cobrar, no importa qué haga, no importa dónde trabaje. No importa qué edad tenga o... Eso estaría en el básico, digamos, cuando recibís ¿cómo se llama? Tu sueldo, sí. Eso sería el básico, ¿no? El sueldo básico, ¿cómo...? No, sería el mínimo que vos de bolsillo deberías recibir. El básico es una porción del salario conformado, digamos, que involucra otros componentes. Este es lo más bajo que vos cobrás de bolsillo. Esto debería ser básicamente la cuestión. Ahora bien... El salario mínimo vital y móvil solamente abarca en principio a los trabajadores del sector privado, digamos, no los trabajadores estatales, en todas las jurisdicciones del país, y los trabajadores y trabajadoras del sector privado formal, es decir, que están dentro de la legislación laboral. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras que están precarizados en el sector privado y que, por lo tanto, no entran en esta discusión. Este salario no les impacta directamente. Así que, de movida, ya se restringe mucho el universo de trabajadores y trabajadoras afectados. Decíamos, menos de 300.000 son los que van directamente involucrados. Es muy poco. Y por ejemplo, Mariana, vos, o sea, este sueldo que vos que nos decís que es de 4.716, ¿no? ¿Cuánto se gasta una familia tipo o cuánto se llama eso del gasto de canasta familiar que hay hoy? Por ejemplo, ¿cuánto es? Mira, la verdad que hace mucho tiempo que el Estado argentino ha dejado de hacer una estimación real de la canasta familiar, de lo que sería la canasta familiar. Las últimas estimaciones que hay son oficiales, vienen de hace más o menos 20 años que el INDEC, el instituto que mide la inflación, que hace un montón de estadísticas para el Estado, lo calculó por última vez. Después, lo que hay a partir de esa fecha a esta parte son estimaciones aproximativas de distintos organismos, de distintas entidades, de sindicatos, etcétera. El dato que me parece que es un dato bastante claro y contundente, digamos, que muestra la realidad de cuánto debería ser la canasta familiar, digamos, lo mínimo que una familia debiera estar ganando, es lo que estiman los trabajadores de ATE en el INDEC, digamos, la junta interna de ATE en el INDEC. Ellos calculan que aproximadamente 10.500 pesos es lo que una familia debería cobrar de mínimo para salir del paso, digamos. Esa es una canasta familiar básica, digamos, no es algo que del otro mundo, digamos. En esta canasta familiar no incluye, por ejemplo, irse de vacaciones, claro. Que, digamos, es algo que una familia debería poder hacer de manera sistemática algunos días al año, claramente. Eso no está incluido ahí, pero bueno, es un indicador de ese valor mínimo que una familia necesitaría. Obviamente, estamos hablando de 10.500 pesos. ¿Cuánto dijimos que iba a ser el mínimo dentro de 6 meses? 4.700, no llega ni a la mitad, es una falta de respeto. Claro, no llega. Porque calculemos, por ejemplo, que haya dos personas que ganen ese sueldo y ni siquiera Con eso, no, no, es imposible. Digamos, requiere que justamente, acá hay otro dato que es interesante, lo que decías, Belén, porque el salario, el concepto, la idea del salario mínimo vital y móvil es una idea que está en la legislación laboral argentina desde hace muchos años. Es un instrumento histórico de la legislación laboral argentina, desde digamos, los 40, desde aquella fecha para acá. Y la idea era, en aquellos años, en los 40, los 50, en general, dentro de una familia, trabajaba una sola persona. En general, un varón, digo, pero digo, como concepto, trabajaba una persona y digamos, el resto de los miembros de la familia no trabajaban en el mercado laboral, no tenían un ingreso monetario. Ahora bien, en la actualidad estamos hablando del mismo concepto, el salario mínimo vital y móvil, pero en las familias es la necesidad imperiosa para todos, todas y todas las familias, digamos, de que trabajen dos o tres personas o más en algunos casos para poder llegar a una canasta mínima, digamos. Entonces también es importante tener en cuenta eso. Ahora, más gente tiene que trabajar en cada hogar para poder alcanzar apenas estos mínimos que estamos hablando, que es lo que se acaba de aumentar en estos días. Este es un punto importante. No, en ese sentido me parece que se ha charlado mucho esto. Yo, la última preguntita que te quería hacer, y esto en relación a todo el default o la crisis que viene, ¿hay alguna relación? ¿Se podría hacer alguna relación? ¿Por qué esta medida en este momento? Mirá, no, el ajuste en el salario mínimo vital y móvil se hace más o menos una vez al año. Esta es otra cosa que no está muy claro, porque justamente debería ser móvil, pero no, la movilidad es azarosa, digamos. En realidad, en los últimos 10 años, la movilidad ha tenido que ver con la voluntad política del gobierno en momentos particulares de impulsar la reunión del Consejo del Salario, que se reúne solamente en esta actualidad, cuando desde el gobierno deciden hacerlo. Si no, como que hay mucha dificultad para que el Consejo del Salario se junte a discutir esto. Un punto importante, como para cerrar la cuestión, es que este salario mínimo, de nuevo, como decíamos recién, hay un montón de gente, trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que no los abarca. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de la Argentina Trabaja o de otros programas, digamos, de esas características del Estado Nacional y del Estado Provincial, cobran de 2.000 pesos para abajo. Y sus ingresos no están de ninguna manera vinculados con el aumento del salario mínimo. Así que aunque el salario mínimo haya aumentado, el impacto directo sobre el conjunto de trabajadores y trabajadoras es muy, muy acotado. Sí, recordamos que hace casi, si no me equivoco, 2 o 3 años que no se aumenta ni la Argentina Trabaja ni los planes de provincia. Justamente mañana vamos a estar movilizando a las 11 de la mañana desde Plaza Italia a Desarrollo Social para exigir a los responsables de la Argentina Trabaja, que es el gobierno nacional, y a los de provincia también, para que se aumenten estos sueldos que son muy bajos, que son de 2.000, como vos decías, Mariano, y algunos de 600 pesos. Claro. Pasamos a otra noticia. La segunda noticia de la semana sería la ley de abastecimiento. ¿Qué quiere decir, Mariano? ¿Qué quiere decir? Esto va a estar bien. La ley de abastecimiento. Es una mentira la ley, me dijiste vos. A ver, ¿y por qué decís eso? Yo te digo lo que vos me dijiste antes de entrar. Dale, dale. Resulta que Mariano me dice que esta ley ya existe. Me dice que esta ley se hizo en el año 74, que ahora le cambiaron el título nomás, que ahora se llama, tiene un nombre más piola, que se llama, a ver si la encuentro. Uy, no la voy a encontrar. No, relaciones. De relaciones de producción y consumo. No, eso, ¿viste? Ahí está. Ese nombre raro. Piola y progresista, digamos, claro, como todo. Claro, ¿no? Claro. Es como esto de lo que hace a veces el kirchnerismo, que es relanzar cosas que ya venían haciéndose, le cambia un par de fichas y encima después no vamos a saber si esas leyes se van a cumplir, porque justamente tiene que ver, como vos me dijiste, con multas a empresarios o regulación de ciertas empresas. Sí, digamos, lo que tratan, lo que en realidad están haciendo es un poco de barullo mediático, podríamos decir así, impulsando una modificación a esta legislación que ya existe hace casi 4 décadas en Argentina, que casi no se aplica. De hecho, el gobierno nacional en esta última década y media que conduce el kirchnerismo, digamos, no lo ha aplicado nunca a la legislación que ya tenían disponible, y las modificaciones que se producen son marginales, podríamos decir. Por un lado, una modificación importante para los empresarios, en realidad, es que ya no pueden tener, si el gobierno aplica la ley, no va a haber sanciones de cárcel, digamos, que existían en la legislación que hoy está vigente todavía. Por incumplir, digamos, con el abastecimiento razonable de los productos, por incumplir con los acuerdos de precio, por ejemplo, que firman en el plan de precios cuidados. La ley de abastecimiento que ya existe debería poder aplicarse a las empresas que no cumplen con ese acuerdo voluntario que asumieron. Lo que están modificando entonces implicaría que ya no pueden ir presos. Sí, va a haber multas, y lo que ajustan son un poco el nivel de las multas. Después hay otras modificaciones, otra modificación importante, que es la segunda más importante, que tiene que ver con que le da el poder al Poder Ejecutivo para eliminar subsidios que las empresas reciban en caso de que estén incumpliendo la legislación. De nuevo, hay que ver si en la práctica después esto llega a algún lado. Más que nada, el barullo que se arma es porque los empresarios, obviamente, cualquier medida que aparente involucrar más al Estado en la regulación de la actividad económica los pone nerviosos. Pero no hay mucho más que eso en la realidad. Porque si el gobierno quisiera hacer cosas, o sea, regular más a las empresas, controlar los precios, etcétera, que es lo que la ley esta nueva va a permitir, podría aplicar la ley que ya existe, la ley vigente, que permite todo esto, digamos. No hay mucho más que eso. Yo simplemente me parecía que era importante poner en discusión este tema acá, y ya cerrando, para que quede claro que no va a haber grandes cambios. Si no hay voluntad política, más allá de la legislación, la cosa no va a cambiar demasiado. Bueno, la tercera y última noticia de la semana es: sube la recaudación de impuestos. Bueno, la idea era hacerlo recortito esto porque es un dato muy particular. La recaudación impositiva aumentó fuertemente según las declaraciones de la AFIP, digamos, del organismo que se dedica a recaudar a nivel nacional. Cerca de más del 30% aumenta la recaudación del conjunto de los impuestos. Y acá solamente marcar un punto que es importante. En el marco de este aumento de la recaudación de impuestos hay un impuesto que sube mucho y un impuesto que baja mucho en paralelo. Por un lado, sube mucho la recaudación del impuesto a las ganancias. Y acá hay dos elementos que la explican. Por un lado, suben las ganancias porque el impuesto a las ganancias se calcula sobre las ganancias del año pasado. El año pasado las empresas en Argentina llegaron a los niveles más altos de ganancias de los últimos 4 o 5 años, desde 2009-2008, que fue la última crisis. Eso por un lado. Y por el otro lado, aumenta la recaudación de impuestos a las ganancias porque, digamos, el Estado está cobrando un volumen importante de impuesto a lo que es la ganancia sobre los salarios, digamos, que en realidad es un impuesto sobre el salario. Al no corregir el mínimo no imponible, está aumentando mucho lo que recauda el Estado de los trabajadores, lo que le retiene a los trabajadores y trabajadoras que están formalizados en el mercado laboral. Esto por un lado, esto es lo que explica un punto alto. Y por el otro lado, está cayendo fuertemente la recaudación de impuesto a las importaciones. Y esto tiene que ver con que la actividad económica se está desacelerando y las importaciones están creciendo menos y obviamente los impuestos vinculados a ese rubro están cayendo. Estos son indicadores que marcan la profundidad de la recesión económica. Bien, buenísima. Esas fueron las noticias de la semana económica. Nos vamos a un temita. Ahora el tema que viene es Anacumbia de la Delio Valdés. ¿Está ahí en punta? Vamos. En el aire, FM 106.3. Diecisiete escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Soeiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Nauta, FM 106.3. Amigo, con 15 pesos me compro alto dólar. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Cumbia masiva. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Palmas arriba. Seguimos, continuamos en el primer programa de Cumbia Masiva y tenemos dentro de la pecera ahora a Kimei Figueroa. ¿Cómo andas, Kimei? Pero muy bien, nerviosa. Estás nerviosísima. Nerviosa. Kimei se está preparando para esto, no es así hasta así nomás. Kimei está estudiando comunicación. Una profesional. Sí, una sí, profesional. Sí, estoy profesionalizando. ¿Qué estás estudiando? La Tecnicatura de Comunicación Popular. Bueno, ahí está Kimei, la pueden encontrar Kimei Figueroa en el primer año. Y también tenemos para repetir la consigna del día. La consigna es fácil, es difícil de pronunciar. Me costó muchísimo. ¿De quién era la firma que se tatuó un fanático y resultó ser la del plomo de la banda? Oh. Erróneamente. A no saber en qué momento, en qué estado ¿Cómo fue todo. Todo eso. Porque la cumbia tiene. Bueno, después vamos a hablar más de la cumbia, pero bueno, andás a ver en qué noche de la cumbia, en qué madrugada, en dónde sucedió, en qué barrio, en qué lugar del conurbano. Eso después nos vas a contar vos. Eso lo voy a comentar y vos también estuviste investigando. Sí, sí, sí, sí. Una profesional. Una profesional de la comunicación. Así ¿Y es. ¿Y qué nos ganamos? Si a adivinamos, ver. Que hay que responder por el privado, así no. Claro, un sutil, claro, nos quemó el Facebook. Claro. Te eliminamos el comentario y. Y respóndanos por privado, por favor. Entonces, el premio es que nos dona, nos, ¿se dice así? Sí, sí, dona. No sé. La nos ofrece. Cooperativa Qué Pizza. ¿Dónde queda esa cooperativa, Kimei? Mira, en 358 y 59 y el teléfono es 422 5310. ¿Cómo es? Es 358 y 59 y es 422 su teléfono 5310. Espectacular, vamos a ir a comprar. ¿Y qué es lo que se ganan las muchachas y los muchachos que, bueno, acerten, ¿no? Una acierten. Promo 1, una musa, una fugaceta y una especial. Ya está, tenés hecha la noche. Invita a comer a unos Listo. Amigos. Hoy se sale. Hoy se sale, que te traigan, tus amigos traigan birra, que traigan un vino y celebramos. Nos pueden invitar a nosotros también. Sí, yo voy. Yo no también, yo no tengo nada que hacer. Vamos todos a celebrar el primer programa. Sí. Y bueno, se pueden comunicar a nuestros teléfonos, nos pueden llamar para, si no usan el Facebook, nos pueden llamar al 451-6917, que ese es el teléfono de Radio Nauta. Nos pueden, bueno, mandar un mensaje privado por Facebook, nos pueden mandar un correo a radionautafm@gmail.com. Y bueno, nos pueden escuchar por, bueno, radionauta.wordpress.com. Y escribir a nuestro Facebook. Escríbanos. Cumbia Masiva, escríbanos. Bueno. Y acá tenemos a Melina, que está más nerviosa que nosotros, me parece, pero se va a ir relajando a poco, que nos viene a contar sobre la cátedra que empieza el viernes de Virginia Volten. ¿Cómo andas, Melina? Hola, ¿qué tal? Sí, me sumo a los nervios colectivos. Perfecto. Adhiero. Sí, venía a comentarles que este viernes, 5 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, en la Facultad de Trabajo Social, 9:63, arranca la cátedra libre Virginia Volten, construyendo feminismos populares en nuestra América. Espectacular. Bueno, esta cátedra, ¿cuántos encuentros va a tener? Mira, este año tenemos planificado 3 encuentros. Es una especie de prueba piloto para hacer una experiencia y después el año que viene planificar todo el año en función de cómo salga y y viendo quién se suma y qué cosas queremos hacer. En este primer encuentro del viernes, el eje que vamos a proponer para debatir y empezar a trabajar es el eje de feminismos populares nuestroamericanos, que es lo que define a nuestra cátedra, digamos, es lo que nos aglutinó desde un primer momento. Y contaremos con la presencia de Mabel Belucci, quien es parte del grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto Gino Germani. Ella va a venir a contarnos un poco sobre la vida y lucha de Virginia Volten. También contaremos con la presencia de Alejandra Siriza, que es directora del Instituto de Género de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la colectiva de mujeres Las Juanas y Las Otras de Mendoza. Alejandra lo que va a tratar de hacer es tirar puntas, digamos, para empezar a debatir este cruce entre lo que es el marxismo y los feminismos populares latinoamericanos, ¿no? Y también estará Graciela Alonza, nuestra compañera de Neuquén, de la colectiva feminista La Revuelta, que también es de la Universidad Nacional del Comahue, y ella va a venir a comentar una experiencia de su equipo de investigación que está conformado por mujeres mapuches y no mapuches, y en su exposición tratará de también exponer cómo los feminismos indígenas, comunitarios y populares ponen en cuestión y critican, digamos, o cuestionan las construcciones teóricas europeas. Espectacular. Esos son los ejes para este viernes. Además vamos a plantear en el medio alguna dinámica así disparadora para que haya debate y se pueda participar. Y también vamos a abrir con música y cerrar con música. Va a estar Camote Picante al inicio y al final Bulla, que es una cuerda de tambores, ¿no? De samba reggae. Sí. Samba reggae. Samba reggae. Mejor. Bueno, entonces vamos a terminar bailando. También va a haber vinos y empanada para el final. Ah, pero con todo. Creo muy que bueno. No se la pueden perder. Es imposible faltar. Además, después, todas las mujeres que van a ir a ese panel va a ser increíble. Nos vamos a ir con la cabeza. Nos vamos a necesitar tomar algunos vinos para poder digerir todo lo que nos han dicho, seguramente. Y para hacer la previa. Después. Esperen. Y hacer la previa del encuentro de mujeres, que también falta poquito. Falta poquito, que se pueden sumar, que nos vamos a ir en octubre, 11 de octubre. 11, 12 y 13. Y nos vamos para Salta. Exactamente. A Salta. Bueno, y después, más o menos los encuentros que se vienen, ¿de qué tópicos más o menos? Tenemos ya planificado el del 6 de octubre, que sería el segundo encuentro. ¿Siempre los viernes? No, el 6 de octubre es lunes. Ah, mira. Porque justo ese viernes es el viernes del encuentro. Ah, claro. Pero es previo al encuentro. Y la idea es de debatir la economía feminista. Ahí vamos a invitar a una compañera uruguaya, una economista feminista, Alma Espino. Después también van a estar Corina Rodríguez Enríquez, a veces le cambio el apellido, que es investigadora del CONICET. Y también va a estar nuestra Flora Parteño, que es parte de del equipo de la cátedra. Claro. Espectacular. Este día discutiendo ese eje. Y el último eje es sobre diversidades y cuerpos como territorios autónomos. Pero para esa última actividad de cierre este año todavía no tenemos definidos los expositores ni las expositoras, así que por ahora no los podemos decir, pero va a ser el 21 de noviembre. Pero bueno, vamos a compartir seguramente toda la información de la cátedra por nuestra página. Sí. Así que, bueno, vamos a estar... Hago una pregunta, ¿tienen alguna página? ¿Tienen alguna...? Sí, tenemos una página de Facebook, que es Cátedra Libre Virginia Volten. Tenemos un mail, cátedravirginiavolten@gmail.com. Eso por ahora. Todavía no tenemos mail oficial porque la cátedra cuenta con la particularidad de estar avalada por la Universidad Nacional de La Plata. Por lo cual vamos a tener un mail oficial de la universidad en algún momento. Buenísimo. Bueno. ¿Y por qué Virginia Volten? ¿Por qué Virginia Volten? Bueno, en esta búsqueda de tratar de rescatar, digamos, la mitad invisible de la historia, una de las compañeras en una reunión plantea, ¿por qué no Virginia Volten? Y resulta que muchas de las que estábamos ahí no la conocíamos. Entonces, al empezar a investigar un poquito quién era, nos pareció que era una figura importante, una figura feminista anarquista importante, que dejó profundas huellas en el movimiento obrero argentino y uruguayo, que fue una de las impulsoras y redactoras del periódico comunista anárquico La Voz de la Mujer, que era un periódico escrito por mujeres para mujeres, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. Y además ella participó, digamos, tuvo una activa militancia feminista, la mayor parte en Uruguay, porque fue deportada en un momento, pero creíamos que rescatando la figura de Virginia, estábamos rescatando la lucha de todas las mujeres a lo largo de la historia y haciéndola visible, ¿no? La elegimos por eso. Muy bueno. Bueno. Te agradecemos, Melina. Entonces, este viernes vamos a estar ahí en Trabajo Social, el 9 y 63. 5:30, en el Aula 14. En el Aula 14 vamos a estar con el primer encuentro de la Cátedra Libre Virginia Bolten. Van a ser 3 encuentros, el que sigue va a ser el 6 de octubre. Y el otro... último, el 21 de noviembre. 21 de noviembre. No se pueden perder la cátedra. Este viernes va a estar espectacular. Va a haber música, empanadas, vino. 3 mujeres geniales. Melina va a estar también ahí. Así 4. Que 4 mujeres geniales, 4 y más. Los esperamos, las esperamos para que vengan a la cátedra. Te agradecemos, Melina, por haberte acercado. De nada, gracias por invitarme. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Celina Rodríguez, que nos escribió recién. Así que un saludo para ella. Y nos vamos a escuchar Corazón Valiente de Gilda. Saque la cartera, pele billetera, junte la chirola y saque bien la cuenta con la cumbia de la inflación. Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Junto a tu gente, tu Kowalski. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales. Seguimos con Cumbia Masiva. Pasó Melina ahí contándonos de la cátedra Virginia Bolten. Ahora lo que viene en esta parte es el tema especial económico de la semana. Cosas difíciles si lo hay, pero vamos a ver cuál es el tema de esta semana. El tema de la semana para este primer programa va a ser sobre el modelo. Como para hacer una introducción general a cuál es el modelo económico de la Argentina. ¿Está en crisis el modelo? ¿Qué está pasando? Digamos, queremos saber. Queremos saber de qué se trata. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. Es un poco para hacer esta síntesis, como para después en los próximos programas tratar de ir abordando problemas específicos más en particular que me parece que son importantes para ir desasnando, ¿no? De qué es esto de la economía, que a veces parece difícil, pero en realidad, como decía, creo que era Scalabrini Ortiz, si te la venden difícil es porque te están metiendo el perro, así que la economía puede ser fácil. Muy bueno, me encantó esa frase. Venía por ese lado la frase, no sé si es textual. No sé si, pero no importa, lo claro, podemos acomodar a este siglo. Exactamente, esa es la idea. Así que bueno, ¿qué es lo que está pasando con el modelo económico en Argentina? ¿No? Este es un proyecto de desarrollo, digamos, que el kirchnerismo ha venido impulsando de hace unos 10-12 años, ¿no? Más o menos. Y en esta etapa, ya en los últimos 2 o 3 años, empieza a ver que, digamos, los puntos positivos, entre comillas, que podía tener generación de empleo, crecimiento económico, empiezan a fallar un poco, ¿no? Ya no, la economía crece mucho menos, se generan muchos menos puestos de trabajo y en los últimos meses, en los últimos años, se pierden puestos de trabajo, los niveles salariales no alcanzan a superar la inflación, se empiezan a presentar un montón de problemas. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? O sea, ¿qué tiene que ver con el modelo en sí? ¿Qué tiene que ver con los cambios en la coyuntura internacional, en la coyuntura local? Y entonces, esto es lo que voy a intentar, digamos, brevemente comentar. Por un lado, la economía argentina está enfrentando una coyuntura internacional más complicada que la que teníamos hace 3-4 años. Recordemos que hace un tiempo ya, desde mediados de 2005, 2006, 2007, la economía mundial, los países centrales empezaron a entrar en crisis. El neoliberalismo en el centro del mundo, en Estados Unidos, en Europa, empezó a presentar grandes problemas, crisis económica, caída en la producción, crisis en las bolsas de valores, una cantidad de problemas importantes. Esta crisis vuelve a aparecer fuertemente en los últimos meses y empieza a pegar en nuestra economía. ¿Por qué? Porque estos países crecen poco, al crecer poco compran poco de los productos que la economía argentina, que las empresas que operan acá venden al mundo, y además de que venden, de que compran poco y por lo tanto la economía argentina vende poco en el mundo, los precios de esos productos caen fuertemente. La Argentina es un país que se dedica básicamente a producir bienes primarios, es decir, productos de la tierra, productos de la minería, y algunos que otros combustibles, digamos, petróleo. Y estos productos tienen precios que son muy variables. Varían mucho según la situación económica global, según la especulación financiera, según un montón de elementos. En esta etapa, en los últimos 2 años, el precio de la soja, el precio del trigo, el precio de la mayoría de las cosas que Argentina exporta, cayó fuertemente. Y eso obviamente implica que a la Argentina entran menos dólares por lo que se exporta, por los productos que se venden al mercado mundial. Por otro lado, Brasil, que es nuestro principal socio comercial en la región, socio comercial y económico en la región, está también en una situación de crisis propia, particular. Por un lado, impulsada por la coyuntura global, que también lo afecta, y en otra parte, por la misma política económica que el gobierno del PT en Brasil está llevando adelante. Una política económica que lo que hace es que la economía de ese país crezca muy despacito. Esto obviamente repercute en Argentina, porque Argentina tiene un vínculo comercial fuerte con Brasil, sobre todo por el lado del sector automotriz. Hay mucha compra y venta de automóviles entre Argentina y Brasil. Son las mismas empresas en los dos lados, pero hay mucho comercio en ese sentido. A diferencia del comercio que la Argentina tiene con otros países del mundo, que es, como decíamos hoy, primario. Bueno, productos de la agricultura, minería, sobre todo oro, y otros productos derivados de ello, como puede ser aceites, harinas. Esto es lo que la Argentina vende al mundo. Entonces, la coyuntura internacional y regional está pegando en nuestro país. Obviamente, esto tiene el impacto que está teniendo sobre el país, tiene que ver con que la estructura económica nuestra tiene características particulares. No es simplemente que se cae el mundo y la Argentina es afectada. Es afectada porque el lugar que la Argentina tiene en el mundo y el lugar que este proyecto de desarrollo que el kirchnerismo impulsa, lo que a veces se llama neodesarrollismo, este proyecto pone a la Argentina en un lugar que hace que la crisis global le pegue muy fuertemente. ¿Qué características tiene este proyecto de desarrollo que se ha consolidado en nuestro país? Cinco características importantes que son centrales. Por un lado, las empresas transnacionales, extranjeras sobre todo, tienen un peso global, un peso en la economía argentina muy grande. En todas las ramas de actividad económica hay muchas empresas extranjeras y son las que controlan cada rama de actividad. Uno puede mirar cada una de las ramas, producción de alimentos, producción de productos de limpieza, lo que fuera, son empresas multinacionales las que operan fuertemente ahí. Eso es importante porque estas multinacionales, en el marco de la crisis global, lo que hacen es, las ganancias que obtienen, una parte importante, las fugan, las transfieren al exterior. Y esto hace que entonces que los dólares que entran por el comercio, que son pocos ahora, menos que antes, se fuguen, se vayan. Esto es un problema. Segundo problema tiene que ver con que las grandes empresas controlan la producción, no solamente extranjeras, sino grandes corporaciones, que en cada mercado, en cada rama de actividad económica, hay dos o tres empresas que son las que fijan los precios, que dicen qué se vende, qué se compra, son las que generan la mayor parte del empleo. Este es otro problema importante, porque todo lo que pasa en Argentina a nivel económico depende de un conjunto muy pequeño de grandes corporaciones. Un conjunto, podemos decir, entre 200 y 500 empresas deciden el rumbo del país, más allá de lo que desde el Estado se decide o no se decide. Tengo una pregunta, Mariano. Decinos algunas empresas que puedan ser significativas, que nos podamos dar cuenta, cuáles son, no me digas las 200, pero decime 4, 5, 3. Sobre todo, digamos, en el las que son muy importantes para la Argentina en la actualidad están las empresas automotrices, la Ford, la Fiat, que tienen este vínculo con Brasil y que son importantes porque la producción automotriz tiene muchos encadenamientos en todas las ramas de actividad económica. Vos fabricás autos y entonces necesitas hierro, necesitas aluminio, necesitas vidrio, necesitas caucho, necesitas componentes eléctricos. Claro. Entonces tiene mucha influencia. Después están las mineras, que tienen un peso muy importante y son transnacionales, la Barrick Gold, por ejemplo. Hablábamos hoy, hace un ratito, de las empresas que fabrican agroquímicos vinculados a la producción primaria, la Monsanto y otras empresas que operan y que tienen mucho peso en nuestra economía. Bien. También hay empresas, digamos, petroleras. Digamos, ahora YPF fue reestatizada parcialmente, pero digamos, era transnacional transnacional extranjera hasta hace unos años. Sí. Tenemos a Aluar, que es una empresa, digamos, local que produce aluminio. Hay una cantidad, bueno, tenemos Arcor, que es una empresa local, argentina, pero transnacional en el sentido de que sus operaciones tienen que ver con el mercado global, no solamente piensa en el mercado local argentino. Hay una enorme cantidad de empresas y estuve haciendo simplemente algunos ejemplos en rubros muy diferentes que operan en Argentina, que son muy concentradas, muy grandes y aparte tienen esta misión transnacional. No les importa qué pasa en Argentina, sino les importa su negocio global. Entonces, hoy vienen a la Argentina, hacen negocio acá y si la cosa se complica, se van. Chao. Sin ningún problema. Esta es una cuestión importante. Otro elemento que tiene que ver con el modelo económico que se ha consolidado tiene que ver con un poco con las características de la producción. Y es lo que decía al principio. Es un país que se dedica al saqueo de las riquezas naturales. Una parte importante de la producción está ligada a eso, al extractivismo, lo que se denomina el extractivismo. La preponderancia, la producción primaria, es muy importante y esto genera los problemas que estaba marcando al comienzo. Un cuarto elemento tiene que ver con el vínculo comercial asimétrico y desigual que tenemos con Brasil, con China. A China, por ejemplo, le vendemos soja y ellos nos venden trenes, nos venden maquinaria. Entonces tenemos una relación muy despareja con estos socios, con nuestros socios comerciales. Y un último elemento es que las empresas que operan en Argentina, las que no son tan grandes, necesitan para competir internacionalmente pagar salarios bajos. Y esto genera sobre el mercado laboral una situación que es la que hablábamos al principio. A pesar de un montón de circunstancias y de la legislación que puede proteger a los trabajadores y trabajadoras, el hecho de que las empresas estas necesiten pagar salarios bajos para competir internacionalmente genera problemas en el mercado laboral. Esto como característica general de la economía argentina, estos elementos estructurales, podríamos decir. Y esta característica estructural plantea en la crisis actual una serie de problemas, porque básicamente lo que esta estructura genera es un enorme consumo de dólares en comparación con los dólares que entran. Los dólares que entran, entran básicamente por el comercio, por las exportaciones. Pero toda esta estructura económica produce una salida gigantesca de dólares todo el tiempo. ¿Ese sería el gran problema que hubo con los dólares últimamente? ¿Eso sería uno de los factores? Exactamente. En los últimos dos años, esta diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen se ha incrementado, se ha acentuado muy marcadamente, y por eso las reservas del Banco Central, las reservas de dólares, que hace tres años eran de más de 50 mil millones de dólares, hoy están debajo de los 30 mil millones de dólares. Se perdieron 20 mil millones de dólares en muy poco tiempo, y la tendencia sigue en ese sentido. Este es un problema y es parte del problema de la crisis que estamos atravesando. Esta falta de dólares, que tienen que ver con dólares que salen por las importaciones de productos que... de productos que vienen de otros países, por la fuga de capitales que señalábamos por parte de las empresas extranjeras, los pagos de la deuda pública. La deuda pública en la década esta ha aumentado de 140 mil millones de dólares en 2001 a aproximadamente 210 mil millones de dólares en este último año. Esto implica pagos por intereses de esa deuda que son crecientes, y esto requiere dólares para hacer frente a esos pagos. Esto más el turismo internacional, los sectores dominantes en Argentina, los sectores con mayores ingresos hacen turismo en el extranjero y gastan muchos dólares en el exterior, dólares que se van por la importación de combustibles. Acá hay un problema que tiene que ver con la política de energía del gobierno, el hecho de haber dejado que Repsol saqueara los recursos petroleros de la Argentina hasta hace 3-4 años. Eso generó un déficit energético gigantesco que se compensa importando combustible de Bolivia, de Brasil, de Chile. Y esto es un problema serio en la actualidad, implica consumo de dólares muy grande. Por eso esa diferencia entre los dólares que entran y que salen están generando mucha presión en torno al valor del dólar. Por eso el dólar en los últimos 2-3 años ha subido mucho. Y el gobierno lo ha dejado subir también, ¿no? Sí. Es un juego de doble juego, digamos. La estructura económica presiona para que el dólar suba y el gobierno ha llevado adelante una política que favorece la suba de este dólar, que pasó de 4 pesos hace 3-4 años a más de 8,50 el dólar oficial, y el paralelo, el dólar blue, arriba de los 10 pesos, 12 pesos, por ahí. Esta es la situación que estamos atravesando hoy. Entonces vos tenés una situación de crisis económica en relación al bajo crecimiento económico, caída en los niveles de empleo, niveles de inflación que son crecientes y que entonces comen parte de los aumentos salariales. Esto más la suba del dólar está componiendo una situación de coyuntura muy compleja que el gobierno está tratando de atajar, pero que como no transforma las bases estructurales de este problema, que son las que señalamos recién, difícilmente pueda corregir en el mediano plazo. En realidad, y como para cerrar la cuestión esta hoy, el gobierno lo que está tratando de hacer es llegar lo mejor posible a las elecciones del año que viene, digamos. Lo mejor posible en tanto situación económica general, que la crisis no se profundice, aunque tal vez no mejore demasiado, y creando las condiciones para que su candidato, quien fuera que sea, pueda, digamos, llegar lo mejor parado posible y no perder las elecciones, digamos. Esta sería, como me parece a mí, el objetivo del gobierno en esta coyuntura. Puro parche. Y puro parche, que es lo que el kirchnerismo ha venido haciendo sistemáticamente. Cada vez que hay un problema, inventa una medida, pero no resuelve los problemas estructurales. Como la ley de abastecimiento. Como la ley de abastecimiento, podríamos decir. Estoy teniendo algo. Sí, buenísimo. Muy interesante, muy importante. Me parece que serían un par de aristas de ahí para tratar en otros temas. La deuda pública podría ser un tema más adelante, me parece. Los dólares. Sí, un montón de cosas que han salido de esta columnita económica. Ahora nos vamos a un tema y volvemos en un minutito. El tema que vamos a presentar es la cumbia del obrero de Los Jaras. Un, dos, un, y... empujando la carreta de la dignidad con un palo en la rueda y con la soledad. Es un problema común el que estás afrontando. Vos sos un laburante que estás

Pero lo hubiese verificado. Claro. Hubiese googleado ahí. Hoy hay tanta información, tan, seguro, y tan rápido. Claro, bueno, el tipo se tatuó cualquier cosa y parece que la sube a Twitter y Pablo Lescano le dice, uy, no me digas. El otro dice, ¿qué? No, esa firma no es mía, se la vendieron mal. Y bueno, y resulta que se quiere matar, el fan dice, bueno, ¿cómo es tu plomo, Matías? Seguís trabajando con él. Y parece que Pablo Lescano no le respondió más. Y dijo, bueno, loco, ya está, ¿te mataste? Le clavó el visto en el Twitter. Claro. Y el chabón no sabe qué hacer ahora. Pero bueno, vamos a hacer el sorteo en vivo. A ver los tambores, suenan los tambores, a ver si se escucha rapidito. Hay más quienes han respondido, pero bueno, elegimos a los tres primeros. Saca Kimei ahí, sale, a ver quién sale. Qué nervios. Se gana la promo 1, pizzas para hornear. Es una de Fugaza. Es una especial y una mozzarella. Y se la ganó... El extranjero. Se la ganó Mike Hannigan. Se ganó Mike. Mike, comunicate con la producción. Comunicate acá con la radio. Te pasamos el numerito, te pasamos la dirección y ahí ellos te van a estar esperando con una promoción 1. Son para hornear, así que les digo, les aviso para que se enteren. Está muy bien, perfecto. Muy bien. Llámanos, Mike, al 451-6917 y ahí te vamos a dar toda la data. Un premio espectacular para darse en la mitad de la semana. Qué cosa divina. ¿Lo compraste con la cátedra? Mike, vos que sos parte de la cátedra, no tortives. Hicimos la promo de... No sé. Guardala para el viernes. Sí, que la guarde. Las empanadas. De las empanadas y la pizza. Pero bueno, estamos llegando al fin. Hermoso primer programa. La verdad que sí. Esperamos que tengamos otros hermosos programas siguientes. Bueno, ¿quieren decir algo? Saludamos a nuestra operación técnica, Juan. Saludamos a Luciana, que ya llega con Z Fantástico, que llega después de nosotros. Y nos saludamos entre nosotros y saludamos a todos y todas los que nos estuvieron escuchando y que estuvieron atentos a este programa. No sé si querés tirar los nombres ahí. Y nos ha saludado Ed, Webe, María Loyola, que es la mamá de Kimei. Melissa, Cris, bueno, Celina, todas nuestras madres, nuestras familias, todos los que nos conocen. Muchos amigos y amigas nos han estado escuchando, parece, ¿no? Así que sí, eso está bueno. Vamos a ver si siguen la semana que viene. Esperemos que sí, que sea un buen arranque. Nos despedimos y nos seguimos escuchando hasta que vuelva a sonar la cumbia y se vuelva a hablar de economía. Nos despedimos con un tema de Pablo Lescano, de Damas Gratis. Subilo, ahí vamos, nos vemos. Chao. Se ha cansado. Te quiere matar. Te quiere matar. Exclusivo, La Cueva Records. We'll be right back.